Saludos para ti y a los oyentes de la programación especial, así como a los demás del colectivo de este programa. De forma puntual y con alta presencia de electores, abrieron los 111 colegios habilitados en las 76 circunscripciones vertientes para el referendo constitucional de este domingo. En la Comisión Electoral Municipal se conoció que se mantiene el flujo permanente de electores, quienes de forma disciplinada y en ambiente festivo acuden a las urnas a dar el sí por la patria en esta histórica jornada. En el Consejo Popular Batalla de las Guásimas, con poco más de 2.000 electores, fueron creados 7 colegios en las 5 circunscripciones. Los azucareros del Central Batalla de las Guásimas llegaron temprano a las urnas para ejercer el voto. Miguel Castillo Márquez, primero en la entrega de 1.000.000 de arrobas al basculador de la industria, explicó. Sí, yo soy por la patria porque eso contribuye a la defensa del país, a la organización y la transformación que lleva el país para desarrollarlo más y seguir luchando por la economía de nuestro país. ¿Tiene otro propósito para lo que queda de contienda? Bueno, otro propósito que tengo es como explicar los 2.000.000 de arroz de caña para entregarla a la industria y entregársela al país, que no hace falta porque tenemos mucha deuda con el azúcar y demás cosas. Miguel, ¿hay otro? ¿Tienes una convocatoria para los demás para levantar la zafra en Matay? Sí, la convocatoria es seguir luchando y seguir golpeando para ver si cumplimos el plan de azúcar que no hace falta. ¿Cuántas zafras tú tienes como millonario? Yo estoy haciendo la zafra 42, aproximadamente tengo todos los años de millonario. Con alegría en sus rostros, acuden los vertientinos a las urnas para aprobar con un sí rotundo la nueva Constitución. Alfredo Ferrera Velarde con el reporte para la programación especial.